Línea telefónica con el capitán de la quinta compañía de Unión Cayurruca de la comuna de Río Bueno, don Cristian Barría. Antes que todo, muy buenas noches. ¿Se nos puede entregar información de una emergencia que trabajó bomberos de Cayurruca en conjunto con el cuerpo de bomberos de Río Bueno y Lago Ranco, por favor? Bueno, sí, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, alrededor de las 19:05 minutos, ahora en la tarde, se activó una alarma 10-0 acá en el sector de Ignao, perteneciente a la comuna de Lago Ranco, en donde se son nuestras dos unidades, el móvil B5 y el Z5. En el lugar ya está trabajando personal de Lago Ranco. Se trataba de una casa patronal de material lógico. Ya está en fase de combustión en el momento de llegar nuestro personal. De forma inmediata se pidió cooperación a personal de Cuerpo Bombero de Río Bueno, llegando al lugar la cuarta compañía Pompas, quien de igual forma cooperó con labores de extinción del fuego. Los daños, ¿cuánto fue el porcentaje de los daños? Pérdida total de la casa, pérdida total. Perfecto. ¿Cuántas compañías, perdone, los damnificados, cuántas personas son? Al momento se desconoce porque se encuentra con el personal de Lago Ranco a cargo del primer comandante. De igual forma trabajó en conjunto con nuestro tercer comandante, el cuerpo bombero Río Bueno, don José Luis Mayanca. Y bueno, esa forma estamos trabajando ellos, que nosotros estamos trabajando en lo que es en labores de extinción del fuego. Ya, perfecto. Quiero agradecer. ¿Las posibles causas de este siniestro se manejan? Se desconocen. De igual forma, ya ocurrió el personal del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Río Bueno, y van a realizar las labores investigativas para lograr la causa del siniestro. Perfecto, capitán. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza.